continuamos en este enredando las mañanas, en este segundo bloque. Y ahora, para hablar con los vecinos que vienen resistiendo la instalación de un mega basural de Comecor ahí en la zona sur, los vecinos de Santa María Sin Basura, este fin de semana se cumplió un año de lucha que vienen realizando estos vecinos en un bloqueo frente al donde se pretende instalar este basural. Para eso estamos en comunicación con Franco, que es... hola Franco, ¿nos escuchás? Muy bien. Bueno, ayer estuvieron de festejo, festival, conmemoración y demás. Si nos querés contar un poco qué, cómo sí, fue. Un poquito pasamos por agua, pero genial, genial. La verdad es que, bueno, la idea del festival era celebrar esta vuelta al sol, ¿no es cierto? Este año de lucha que venimos llevando los vecinos hace ya bastante tiempo, 365 días. La idea era hacer un festival al aire libre, para que todos pudieran hacer de alguna manera más visible nuestra lucha. Si bien es cierto que en este año que ha pasado se han hecho diversidad de actividades en todos los ámbitos y en todos los aspectos, tuvimos, no sé si te diría ni siquiera desgracia, pero bueno, este domingo fue el festival y lo habíamos organizado para hacerlo al aire libre. Claro. Y bueno, lamentablemente, por desgracia, el clima no acompañó, pero... me quedo con la postal de todos los vecinos unidos, en comunidad, agarrando las cosas, levantándolas para llevarlas al salón, que finalmente se hizo este festival. La verdad es que, viendo el esfuerzo mancomunado de madres, padres, abuelos, hijos, nietos, sobrinos, es algo que genera mucha sensibilidad, es bastante movilizador, bastante emotivo, ¿no es cierto? Claro. La verdad es que fue muy intenso lo que se vivió allí. La idea es celebrar, ¿no es cierto? Yo, en lo personal, prefiero llamarle no lucha, sino un proceso de cambio, un proceso de transformación. Y de paso, cañazo, ¿por qué no generar esta conciencia colectiva de los cuales muchos hablamos? Porque entendemos también que ninguna lucha está aislada, así que eso estuvo muy bueno, la verdad. Así es, que bueno, Franco, escuchar esa alegría, ¿no? Porque la resistencia no necesariamente tiene que ser mucho desgaste de energía y demás, sino que se puede resistir con alegría, y sabemos que en esos espacios se genera un amor que ninguna multinacional ni ninguna corporación lo puede destruir. Así que bueno, celebramos con ustedes estos 365 días de estar ahí resistiendo, de estar ahí intentando de que no nos sigan matando, que no nos sigan envenenando y que no sigan destruyendo la tierra ni los pueblos. No sé si querés contactar un poquito, porque este programa sale a nivel nacional. Así que no sé si quieres contar un poquito, hacer un breve síntesis de lo que viene siendo este año de lucha o de transformación, como bien dijiste, de contra el basural, el mega basural de Comecor. Y bueno, la verdad es que no dista mucho a otras problemáticas que hay a nivel provincial. Aquí en Córdoba hay muchos casos, tal es el caso, por mencionar algunos, cuando estuvo la lucha de Monsanto, ahora los vecinos de Buda, que están en contra de la fábrica de vida de etanol de Puerta de Hermanos. Ellos también vienen luchando hace 5 años. Nosotros comenzamos así, por de la nada, nos enteramos, porque no hubo ningún ente oficial que nos informara, siquiera nos invitaron a nosotros como comunidad, es decir, como pueblo, a una audiencia pública. Nos enteramos con esto a través de los medios, cuando el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, sí, hijo, sale en los canales de mayor audiencia cortando la cadena del predio donde pretende Comecor instalar este mega basural. ¿Por qué lo hizo él y no nadie más? Porque da la casualidad que Comecor es una sociedad anónima, pero conformada por las intendencias de Córdoba y el Gran Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Córdoba, como accionista mayoritaria, teniendo el 90% de las acciones de la Comecor, y a su vez se le sumaron otras pequeñas localidades del Gran Córdoba, entre Altagracia, Estación Juárez Celman y demás. Además de Córdoba, son 9 que forman parte de, digamos, el directorio de Comecor, y como accionista minoritario tenemos a lo que es el Sindicato de los Trabajadores de Recolección de Residuos, el SURVAC, como socio minoritario. ¿Qué pasó? Nosotros, al ver esto, nos empezamos a informar nos empezamos a organizar como pueblo. Cabe destacar esto que te voy a decir ahora. Esta movida, pues esta lucha que pegamos ya hace un año, el espíritu fundamental de esta es que es una movida apartidaria. No pertenecemos a ningún partido político, sino que somos un grupo de vecinos preocupados por la salud de nosotros y de los que vienen. Entonces, en esa pequeña revolución que se dio en el pueblo, nos empezamos a organizar, sacamos la asamblea a través de grupos de WhatsApp, nos empezamos a involucrar. Al poco tiempo, 2 semanas después, 3 semanas del primer corte de ruta, porque era necesario que nos vieran y escucharan, hacer escuchar nuestra voz de esto que estaba pasando, o este proyecto superador, como le dicen a algunos, que querían instalar en cercanías de nuestro pueblo, no más de 10 cuadras del ejido del pueblo y a no más de 17 cuadras de la última casa. Entonces, empezamos a movilizarnos, nos organizamos en asamblea. En la asamblea se fueron armando comisiones, cada una de las comisiones referidas a diferentes cosas, toda la comisión de prensa, comisión de salud y demás. A las 2 semanitas de que empezó este proceso, nos enteramos a través de un diario bastante conocido aquí en Córdoba, que supuestamente una cautelar, la cautelar que sostenía uno de los amparos de uno de los propietarios de los campos que quieren expropiar, se había caído. Te imaginarás, nosotros recién organizándonos de a poquito sobre la marcha, totalmente ajenos unos de otros en muchas cuestiones, decidimos entre un par de vecinos, bueno, se largue el acampe, y ahora ya el 26 de octubre precisamente ya se cumple un año del bloqueo que estamos sosteniendo en la entrada, el ingreso del predio, que es el Camino a la Morita en el kilómetro 794 de la Ruta Nacional 36. Así es. Se hizo el acampe, empezamos a hacer intervenciones tanto en la universidad, en la Municipalidad de Córdoba, en el Tribunal Superior de Justicia, fuimos a la Casa de Gobierno, se armaron 2 grandes eventos que fueron movilizaciones en Córdoba con este tema del Bascural, el primer y segundo Santanazo. El segundo se armó en función de qué? Se armó en función del 28 de marzo, para los que no conocen, hubo una lluvia bastante importante y en las cercanías de nuestro pueblo hay una planta de tratamiento de residuos industriales. ¿Qué pasó? Ese día cayeron más de 200 milímetros en tan solo la noche. Te imaginarás que el caudal de agua fue exorbitante. Esa agua que ingresó en el predio, es donde te digo yo, donde está la TAIM, que pertenece al Grupo Rocio, inundó el predio y todos esos contaminantes que estaban allí en esas fosas, en este enterramiento, fueron a parar el canal Los Molinos Córdoba. No es que solamente nos afectó a nosotros. ¿Y qué es el canal Los Molinos Córdoba? Es ni más ni menos el canal que abastece de agua al sur de la ciudad capital. ¿Sí? Ni más ni menos abastece a más de 500.000 de personas. Imagínate, toda la mugre, los glifosatos, los metales pesados, toda la porquería industrial que estaba depositada en Tain fue a parar este canal. Obviamente los organismos oficiales salieron a decir que no pasaba nada, que estaba todo bien, pero nosotros entendíamos de qué se trataba y todo esto es lo que podía afectar. La empresa Aguas Cordobesas suspendió el suministro de agua. Quedó casualidad, la misma empresa, esta Agua Cordobesa, pertenece al socio o accionista mayoritario, es también del Grupo Rocio. Y, casualidad, el Grupo Rocio es la empresa que se está encargando del entubamiento del dicho canal. Entonces, por un lado tenemos la TAIN que pertenece a Rocio. Por otro lado, la mano de la obra del canal de entubamiento de Los Molinos Córdoba. Y por otro lado también, Aguas Cordobesas, que pertenece al mismo grupo. Entonces, estos grandes grupos económicos intentan de una manera desmedida llenarse los bolsillos, porque otra explicación al encuentro, a costa de la salud de las poblaciones cercanas. Sí, no les interesa nada más que, por ambición o lo que sea, llenarse los bolsillos, esta cuestión que vos me hablabas del extractivismo y todo el tema. Y también en esta lucha, en este proceso de transformación, como hablábamos, tomamos en cuenta algo, porque se nos hacía una chicana de los medios oficiales, medios oficiales, entiendo, así los grandes medios de comunicación, sí, que nos chicaneaban por decir, ah, usted está luchando por la instalación de media basural, pero también tienen uno cercano del pueblo. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos en cuenta esto que se nos decía y empezamos a decir, bueno, buscar la manera, la forma de cómo ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. A través de las comisiones, acercándonos a las instituciones, se logró, en compañía del municipio también de la localidad de Santa Ana, poner como para empezar a hacer separación de residuos, contenedores en las plazas principales del pueblo. Obviamente esto entendemos que es un proceso a corto, mediano y largo plazo. Resulta difícil y muy complejo a veces cambiar esta forma que tenemos, porque hasta antes de esta problemática, debo ser totalmente honesto, la mayoría sacábamos la basura a la vereda de casa y la única preocupación que teníamos era sacarla que se la llevaran. Así es, bueno, Frankie. Empezamos a ver esa forma y entendimos que el reciclar, reutilizar, es una de las maneras que tenemos. Entonces, empezamos a hacer como comunidad, esto se va contagiando, digamos, el efecto dominó, y realmente nos dimos con que el volumen que se saca para disposición final, de alguna forma, se reduce de manera cuantiosa. Ni siquiera casi sacamos casi basura, ¿verdad? Entonces, es una forma también de nuestro pequeño aporte colaborar con esto que muchos dicen un futuro sustentable. Sí, no solamente por los que estamos, sino por los que vienen. Así por eso es. Ha sido un proceso, como te decía, de cambio, de transformación, mucha movilización social, porque entendemos que es la manera de movilizarnos. Nos hemos hecho presentes en cortes de ruta, como te decía, infinidad de actividades, y bueno, para coronar el año de este proceso que venimos llevando, es que este fin de semana, bueno, realizamos el festival y la verdad es que se coparon muchos artistas. Fue eso increíble. Muchas veces, a nivel personal, uno no dimensiona el efecto que podemos tener en nuestra comunidad. Yo creo, honestamente pienso que aunque haya uno, solamente sea uno y que siga estando, puede marcar la diferencia y lo venimos demostrando hace ya un año. Así es, Franco. Bueno, te agradecemos un montón. Los tiempos a nosotros nos corren acá en el programa. Gracias por hacernos esta introducción, por compartir también esa alegría, ¿no?, que se va gestando en estos procesos de transformación, de lucha, y sobre todo con el compromiso de los y las vecinas que vienen luchando por la vida. Córdoba es y sigue siendo, por suerte, pionera en frenar estas empresas que vienen a contaminarnos y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias. Te abrazamos fuerte desde acá y a través de ese abrazo también a todos las y los vecinos de Zona Sur para que sigan resistiendo y que no sean una zona de sacrificio. Muchísimas gracias a ustedes, Siga, por siempre acompañarnos a nosotros. La verdad es que estamos sumamente agradecidos porque también entendemos que no solamente tenemos que quedarnos con lo que dice una sola campana, sino esto que hacen ustedes en la radio comunitaria es de suma importancia para que la población también se entere de otras cuestiones que los grandes medios a veces no muestran. Bueno, muchas gracias. Por favor, a vos, que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, y así cerramos esta comunicación con Franco, él es vecino de Parque Santa Ana. Y bueno, vamos a un temito musical, si le parece, a nuestro operador, y continuamos con este Enredando la Mañana que vamos a, con esta. ¡Ay, son dos operadores! Es cierto, pasa que a mí me está tapando el micrófono, entonces solo veo uno. Así que bueno, vamos con nuestros operadores a un temito musical y continuamos con más Enredando las Mañanas.